la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar sumadito. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar sumadito. Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, que estoy sumado y que caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré con mi longa, con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy a pasaré con mi longa, con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor, que estoy chumado.